inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oír más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el tic-tac. La noche en Buenos Aires, en General Roca, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo tal vez en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Conforme nuestro mundo gira desde todos esos puntos y en esos tiempos terrestres, se emite nuestro mensaje destinado a cualquier otra civilización que quizás comparta este cosmos con nosotros, que nos escuche y pueda contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. La mayoría de los que tienen cierta edad... No sé por qué se ríe, señor Yunes. Vuelvo a repetir, La mayoría de los que tienen... De los que tienen cierta edad... Recuerdan a los 60 como la era de los pilotos de pruebas. Pero también en esos años se realizaron misiones robóticas. Todos pensamos en Curiosity, que lleva más de 3 años en Marte. Pero los primeros vehículos exploradores de la Luna fueron los rusos Luna 9 y Luna 13. El Ranger 7 estadounidense fue la primera nave espacial que fotografió la superficie de la Luna. El público no las recuerda porque ya nadie se reconoce como epígono. This one goes out for you, bro. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini. Allí estamos por intermedio de la red satelital de Farco. Un gran abrazo a Cristian Torres, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y Juan Saavedra? Exacto. Bueno, un gran saludo para ellos y por supuesto, frecuencia cero. Aunque hubo antepasados robóticos en la exploración espacial, la historia más grande para contar está reservada a unos cuantos emisarios humanos en su labor a grandes distancias del planeta. El público sentía atracción por los dramas, morbo que le llaman, ¿no es cierto? ¿Sí? Que pudieran surgir desde la partida hasta el arribo de las misiones tripuladas y que sus navegantes pudieran ser dirigidos de un modo desacertado. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarme. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Pensando sin cansarse, se puede oír nuestra voz y la música en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos, junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique Coaleano, El Retorno del Gigante de Gustavo Lazzini, Progresiva 70 con Gustavo García y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, y radios trascendentes como Sound Chaser y Delicious Agony, ¿eh? Allí está Frecuencia Cero, representada por Big Bang. Parecería que existe una aproximación a una regla que en aquellos países en los cuales no existen programas espaciales, el común de la gente cuando habla no lo hace pensando acerca del futuro. El espacio es una frontera que mantiene a las personas soñando sobre lo que puede descubrirse mañana, pese a que ello sea un largo camino. Dreams dancing. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel y 89.1 FM Antena Libre, la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, señor Hernán Yunes, de la Universidad Nacional del Comahue, allí en la Patagonia Norte. Alrededor del mundo y a través del tiempo, en todos los pueblos y en todas las culturas, incluso aquellas que no han tenido lenguaje escrito, tiene algún tipo de historia la que dan cuenta, mitológica o no, de su existencia y relación con el universo conocido. El tema del origen no refiere a interrogantes nuevos, son interrogantes antiguos. La incógnita ha estado en el interior de tus ancestros y aún hoy, aunque no le prestes atención, persiste en un lugar alejado de tu corazón. Colors throw

99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Los seres humanos tenemos por costumbre yacer de espaldas mirando boca arriba. Es así que vemos las estrellas y que de repente nos provoque curiosidad el firmamento. No es de extrañar que nos preguntemos por nuestro lugar en el cosmos y la razón de nuestra existencia al contemplar el pálido cielo. Thank you.

Muchas de nuestras respuestas arribarán no solo porque hemos llegado a la Luna o porque alcancemos algún otro cuerpo celeste, sino porque el espacio nos ofrece lugares desde los cuales podremos acceder al resto del cosmos, aunque para llegar a ellos tengamos que estar fuera del tiempo. Mucho de lo que el universo quiere decirnos ni siquiera llega a la superficie terrestre. No sabríamos nada de los agujeros negros si no fuera por los telescopios que hemos lanzado al espacio. Necesitábamos esas ventanas para poder ver sin la interferencia de la atmósfera terrestre. Y aún así, descubrimos que nos falta mucho más por ver. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog. A José Luis Castaño, a Roberto Pulich, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar, al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de dos célebres momias, diríamos, Edgardo Auxielo y Leo Montenegro, desaparecidos. Pero ¿quién hace el trabajo? Sí, leones dormidos, verdaderamente. No por leones, sino por dormidos. Ah, el que hace el trabajo es Hernán Yunes, que los ayuda un poquitito, siempre los empuja al precipicio. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, el buen Hernán. Dirección General, Hernanda y Sitch, colaboran aquí en el piso, Lucas y Javier, que nos cobra las travesuras de Lucas, por supuesto. Pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. Ya tenemos como 1,000,000 de visitas, es increíble. Bueno, también estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, RadiosNet, Meliores Radios, radios.com, y tenemos nuestra propia app en Google Play. No tenemos nada más que pedirle a la vida realmente, ¿sí? Será hasta la semana que viene. Larga vida al rock and roll. Chao. Crystal Clear.